días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 17 de marzo de 2015. Recordemos que la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles que llegó de regreso y desde su viaje muy emocionado y muy enamorado, Luiller Loyo. Vamos, Luiller, muchos abrazos, muchos besos. Y junto con Luiller aquí me uno para darles a ustedes bendiciones, besos, aplausos, apapachos, buenas vibras. Sueño, sueño, sueño, sueño con ustedes. Sueño con una patria bonita, sueño con una patria digna, sueño con una patria mejor. Escuchábamos a la agrupación Yerbabuena. Es una agrupación folclórica puertorriqueña radicada en Nueva York que busca rescatar las raíces de la cultura tradicional puertorriqueña. Y bueno, y sus letras tienen un carácter no solamente patriota, sino también independentista. Tienen un alto contenido social. Escuchamos a Yerbabuena con esta sabrosa plena. Sueño, sueño, sueño. Recordemos que estamos en plena Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015. País homenajeado, Puerto Rico. Escritor homenajeado, César Rengifo. Mención especial a nuestro recientemente fallecido Carlos Noguera. Y sobre todo una Feria Internacional del Libro antiimperialista. Excelente variedad de libros, excelentes precios. Les recomendamos que vayan al stand de las editoriales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, donde tienen libros de todos los tipos, desde infantiles, pasando por narrativa, por cuentos, libros académicos, como por ejemplo, que para los estudiosos de la comunicación social, sobre todo del cine y los medios audiovisuales, está la teoría del símbolo de Todorov, que eso es la Biblia de todo lo que manejamos comunicaciones. Ahí está apenas en 50 bolívares, ¿no? Les recomendamos también, no dejen de pasarse por el stand de Puerto Rico, que también te tiene muchísima literatura. Bueno, yo compré el domingo, compré 12 libros y no llegué a gastar ni 400 bolívares. Compré libros de cuentos, o sea, cuentos para adultos, ¿no? De cuentos, compré novelas, compré un libro bien interesante que tiene que ver sobre violencia y género en la literatura hispanoamericana del siglo XX. O sea, y tremendas ediciones muy buenas. Compré el de Chávez, de Amor y de Lluvia, de Eric Landrón y Dani Rivera, de verdad, y tienen unos precios fabulosos, súper económicos. No dejen de pasar por allá, aparte que tienen la oportunidad de conversar con la delegación, que son personas encantadoras. También recomendable, bien interesante, el stand de Irán, el stand de Cuba, pues como siempre es referencia obligada. También están los stands de las grandes editoriales que nos clavan bien, bien rico por los libros, pero bueno, se pueden comprar a precios de feria. Hay mucha variedad en géneros literarios, en ofertas literarias y variedad de precios, pero de verdad vale la pena, aparte de la cantidad de eventos que hay, los conversatorios, los conciertos, y que es un lugar riquísimo para compartir con los amigos, para encontrarse con los viejos amigos. Bueno, hay amigos que yo los veo una vez al año, que es en la Feria del Libro, ¿no? Uno se puede tomar un cafecito, los helados del Eje para mí son los mejores de Caracas. Ahí uno consigue helados de cocosete, de arroz con leche, de pay de limón, a muy buen precio, y de verdad que son unos helados maravillosos. De verdad, vayan a la Feria del Libro, pasen un rato bien sabroso. Y bueno, vamos a hablar sobre las informaciones que se encuentran en la palestra. Una de ellas es que hoy se reúne el ALBA, ¿no? La ALBA, mejor dicho, Alianza para Bolivariana para los Pueblos de América, y piensan ir, ¿no? Vamos a ir como un bloque antiimperialista a la Cumbre de las Américas, a la que va a asistir el producto de marketing y premio Nobel de la Paz, Barack Obama, uno de los presidentes de los Estados Unidos más brutos y que menos ha leído en toda su existencia, y se nota definitivamente. Pues llegó hoy el presidente de Cuba, Raúl Castro, ya llegó para la reunión, para la Cumbre del ALBA. También trajo un mensaje del comandante Fidel Castro a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y bueno, la ALBA se presentará unida ¿no? Con una propuesta antiimperialista. Estamos hablando de presidentes y primeros ministros de los 11 países miembros del bloque regional que se están dando cita hoy en el Palacio de Miraflores para definir una posición común ante la agresión a Venezuela y para la Cumbre de las Américas, que será en abril en Panamá. Con la certeza de unificar criterios para fijar posición ante la séptima cumbre de las Américas con pleno sentido antiimperialista y en apoyo a Venezuela por la reciente agresión de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro recibe hoy en Caracas a los mandatarios de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Cuba, Bolivia, Nicaragua, la Mancomunidad de Dominica, Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, juntan fuerzas para fijar posición como antesala a la séptima reunión continental que acogerá Panamá el 10 y el 11 de abril, donde deberán participar 35 naciones, incluyendo a Cuba, que había sido excluida en 1962 como miembro de la OEA, pero fue restituida en junio de 2009. Al respecto, el presidente Maduro anunció el pasado domingo, al recibir los poderes habilitantes de parte de la Asamblea Nacional, vamos a la Cumbre de Panamá, si así se decide la ALBA, a decirle Obama en una sola voz que a Venezuela, a Latinoamérica y el Caribe se respetan. Ya basta de abusos imperiales, ha llegado el tiempo de una nueva relación. Maduro adelantó que los países que integran la ALBA ya han presentado posiciones y propuestas comunes en otras oportunidades, por lo que se espera un bloque más sólido en esta oportunidad. No es la primera vez que en la reunión continental se presenta un debate frente a las posiciones de Estados Unidos. De 2000 a 2005 presentó a personajes como Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil y Tabaré Vázquez en Uruguay, que se unieron a la línea lanzada por Chávez en Quebec, Canadá, en el marco de la tercera cumbre de las Américas, donde cuestionó la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Y el ALCA se fue al carajo, porque esta unidad se cristalizó en 2005 con un abarrotado estadio José María Minella de Mar de Plata en la cuarta cumbre de las Américas, donde decretaron la muerte del ALCA y el nacimiento del ALBA. Allí llevó la voz cantante el comandante Chávez. Cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí, en Mar del Plata, está la tumba del ALCA. La tumba del ALCA, vamos a decirlo. ALCA, ALCA al carajo. Y agregó que venimos inspirados en los principios de esta patria grande. Así que bueno, iremos como un bloque a la Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo, en el mes de abril. También hubo anuncios importantes desde el punto de vista en lo que es lo económico aquí en Venezuela. Ya va, estoy abriendo la nota. Ok, el gobierno redobla combate contra la guerra económica. El presidente Nicolás Maduro informó que los sectores productivos del país serán convocados por los gobernadores y jefes de SODI para articular planes y acciones contra la especulación y el acaparamiento. A todos los llamo a incorporarse en este trabajo, dijo. Aprobó recursos para fortalecer la red de distribución de alimentos. Anunció que Venezuela seguirá cumpliendo con las inversiones nacionales y las obligaciones internacionales. También informó que Henry Ventura es el nuevo ministro de Salud. El presidente Nicolás Maduro informó ayer que los gobernadores y jefes de zonas operativas de defensa integral SODI convocarán a todos los sectores productivos del país a estructurar planes contra la guerra económica. Esto lo anunció desde el Palacio de Miraflores en una reunión con los comandos populares militares para combatir la guerra económica. Llamó a los sectores productivos a estrechar su mano, articular planes para resolver los problemas que existen, poner atención especial en los procesos de distribución y comercialización. Indicó que estas acciones tienen el objetivo de enfrentar las mafias, el bachaqueo, el contrabando y aquellos sectores del gran capital que pretenden burlarse del país. Igualmente, llamó al país y a la clase obrera con miras al futuro de la nación, se incorporen a dicha tarea que apunta a la independencia e identidad nacional. Venezuela pretende ser redominada. Llamo a esos sectores a producir y a trabajar por la economía. Al respecto, resaltó la necesidad de independizar al país productiva y económicamente con insumos. Basta de la pedidera de dólares, expresó. Bueno, presidente, pero la ley empieza por casa. ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿A quién le piden los dólares? Al Estado. Que el Estado sea selectivo a la hora de asignar los dólares, porque si piden dólares es porque se los dan. Entonces, bueno, por parte del Estado tienen que revisar los diferentes proyectos y que se le dé prioridad, se le dé prioridad al desarrollo, a importar, a dólares para la importación de herramientas que permitan nuestra independencia tecnológica y nuestra soberanía alimentaria. Estamos hablando de semillas, de insumos para el agro, insumos para la tecnología, pero y, por supuesto, aplicar un castigo severo a un montón de empresas de maletín que metieron, pidieron una bola de dólares, una cantidad enorme de dólares para importar chatarra. Para importar chatarra o para importar basura. Entonces, a recortar el chorro de real, presidente, a estudiar muy bien a quién se le da los dólares, castigar a los que han cometido fraude contra la nación con estos dólares que le ha dado el Estado, castigo severo y ejemplar. Eso es lo principal que hay que hacer. Y de verdad revisar, revisar para qué carrizo es que están pidiendo los dólares y hacerle un seguimiento a eso. Porque retomando una frase de una decuilustre, que en Venezuela se roba porque no hay motivos para no robar. Eso es lo que han aplicado con los dólares preferenciales que da el Estado. Se lo han puesto papita a una caterva de vivos criollos que se han enriquecido como nunca a costillas de los dólares preferenciales. Entonces, bueno, el discurso de que es necesario independizar al país productiva y económicamente con los insumos, mira, es que ese discurso viene desde hace tiempo, no solamente por parte de nuestro presidente Nicolás Maduro, a quien apoyamos y le damos esta observación con todo el cariño y todo nuestro compromiso revolucionario, pero que se aplique de una vez, porque en algunos sectores estamos claros que los corruptos de Cadivi pasaron a Sencoex y sigue la guisadera. Entonces, señores, los corruptos dentro de estas instituciones que se vayan para afuera y el que meta y el que agarre y la empastele y que de repente no es por corrupto, sino por incompetente, que también se vaya para afuera y a castigar esta cuerda de ladrones que nos han estado desangrando, ¿no? Entonces, bueno, se está poniendo orden en el Ministerio de Salud. La ministra anterior me comentaba una usuaria que ya me había dado la primicia que venía un nuevo ministro, que esta ministra iba para afuera. Y en realidad ya tenía muy poco tiempo. Pero esta ministra vino arrastrando los desastres de la gestión del Ministerio de Salud de las gestiones anteriores. Entonces, oye, están bien las intenciones y vamos a echarle pichón y estamos aquí rodilla en tierra. Pero también hay que echarle una limpieza al hecho de que agarren a dos y los metan presos. Esa es la punta del iceberg, señores. Vayamos más hacia la profundidad, ¿no? Bueno, el presidente también instó a combatir a los sectores que especulan, roban y remarcan precios. Es una de las tareas centrales que debemos revitalizar. Es un esfuerzo nacional. Bueno, cuente con nosotros, presidente Maduro, que somos las principales víctimas de esta especuladera. ¿Y desde hace cuánto tiempo no estamos denunciando el remarcaje? En diciembre fue una cosa grosera. El remarcaje, que te suben los precios todas las semanas, que te suben los precios todos los días. ¿Cómo es posible que un teléfono celular te esté costando 100 mil bolívares, 120 mil bolívares, 150 mil bolívares? ¿Dónde se ha visto esa aberración? Cuando una persona con tarjeta de crédito activando el cupo electrónico le sale al cambio 2.000 bolívares. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que está sonando ahí? No, entonces son cosas que esto es un clamor popular, pero la gente del Sencoex no se la ve. A la gente del Sencoex no se las ve por ningún lado. En estos momentos estoy viendo por el monitor de Venezolana de Televisión que está llegando el presidente de Bolivia, Evo Morales. Bienvenido, Evo. Continuamos entonces, ¿no? Maduro pidió coordinar al máximo nivel el Estado Mayor Económico. He decretado el tema económico de abastecimiento y soberanía del país como un tema de seguridad nacional. Lo vamos a tratar como tema de máxima prioridad del país. Igualmente, Maduro anunció que hoy se conocerán de forma detallada las nuevas normas de proyectos productivos para la exportación propuestas en la Expo Carabobo. Para ello, el gobernador de la entidad, Francisco Ameliach, se reunirá con estos sectores. El jefe de Estado aprobó un conjunto de recursos para garantizar al país el acceso a los alimentos a precios justos. Maduro señaló que un total de 16 millones de dólares serán destinados a invertir en la mejora y actualización tecnológica de 4 plantas de harina de maíz precocida a fin de ampliar su capacidad productiva. Las plantas procesadoras de maíz son la empresa de producción socialista Juana Ramírez Lavanzadora en el estado Monagas y la planta de propiedad social Bravo Cacique Yaracuy en el municipio Urachiche de la entidad. También se atenderá la planta procesadora de harina precocida de maíz La Veguita, situada en el municipio Alberto Arbelo Torrealba, en el estado Barinas, y la planta procesadora de maíz Guanare, ubicada en el estado Portuguesa. También aprobó un plan de recuperación de 2.500 kilómetros de vialidad agrícola por 3.000 millones de bolívares. Informó que el vicepresidente Jorge Arreaza y el vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, explicarán en detalle las decisiones. También el presidente aseguró que pese a la caída de los precios del petróleo, conseguiremos los recursos y Venezuela cumplirá con sus compromisos. Y destacó que Venezuela pagó el Eurobono 2015 por un monto de 1.000 millones de euros. Cada año iremos cumpliendo con el pueblo, inversiones en bolívares, euros y yuanes para el desarrollo y derechos del pueblo. Ya le dijimos que bueno, que se designó a Henry Ventura como nuevo ministro de Salud. Y también el presidente Nicolás Maduro anunció que en los próximos días se realizará un taller nacional especial con todos los comandos populares militares contra la guerra económica. Este se realizará de manera presencial y a través de videoconferencia y será impartido por el economista e intelectual español Alfredo Serrano, quien además presentará su libro El pensamiento económico de Chávez en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Bueno, son las 10:24 minutos, vamos a hacer una pausa ya que estábamos hablando de este libro, ¿no?, sobre el pensamiento económico de Chávez. Pues queremos presentarles a ustedes un tema de Surconsciente, Truco y Sobeida Martínez en homenaje al comandante Hugo Chávez. El tema se llama Conmigo Vas. Son tus manos las de un niño, la sonrisa de un anciano, la mirada que en el llano se acurruca en su corpiño. Riega tu voz el cariño de la madre que amamanta para germinar la planta de la patria engrandecida, para sostener la vida sin nudos en la garganta. Y nieblas abrumadoras, detuvo el reloj las horas para darte un descanso. El río tocó remanso sin detener su camino. Sudaron mis ojos vino, tinto color del café. De tu alma yo beberé la gloria de andar contigo. Caminando conmigo, yeah.

alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Bolívar, cual Jesús el peregrino, Sucre como Abel sacrificado. Los dos forman el alma del soldado que América brindó mejor destino. Ellos son ideal bolivariano que nos conduce hacia las obras buenas. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. La fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Forman el alma del soldado que América brindó mejor destino. Ellos son ideal bolivariano que nos conduce hacia las obras buenas. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. La fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Por eso esta tierra capitana, donde no prosperó la tiranía. Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Y si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga al invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga al invasor. Sí, señor. Si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos poniendo en fuga al invasor. Esto lo cantaba hace muchos años nuestra cantora María Rodríguez, nuestra cantora oriental María Rodríguez, y esta versión de Los Dos Titanes de Deisy Gutiérrez no se le queda atrás. Los Dos Titanes, un tema antiimperialista, un tema donde reafirmamos nuestro carácter de pueblo soberano, nuestro carácter de pueblo orgulloso, nuestro carácter de pueblo guerrero, de pueblo liberado y libertador, con el ejemplo, pero somos un pueblo también libertador. Y bien clarito se lo dejó el presidente Nicolás Maduro al gobierno yanqui en una carta abierta del presidente que fue publicada. No, el New York Times la publicó. New York Times publica la carta abierta de Maduro: Venezuela no es una amenaza. El gobierno venezolano publicó este martes una carta al pueblo de Estados Unidos en el diario New York Times, rechazando ser una amenaza para ese país y exigiendo la derogación de las recientes sanciones impuestas por el presidente Barack Obama. La solicitada, que ocupa toda una página del prestigioso diario estadounidense y lleva la firma del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Venezuela se enmarca en la escalada diplomática entre ambos países, dice la agencia de noticias AFP. Carta al pueblo de Estados Unidos, Venezuela no es una amenaza, indica en su encabezado el texto que destaca que Venezuela cree en la paz, soberanía nacional y derecho internacional y es una sociedad abierta. Nunca antes en la historia de nuestras naciones, un presidente de Estados Unidos ha intentado gobernar Venezuela por decreto. Es una orden tiránica e imperial, afirma la carta en referencia a la orden de Obama del pasado 9 de marzo que impuso, bueno, no solamente las sanciones. No, pero fíjate, tu goma. Aquí, esta es una nota de AFP que está manipulada, que dice que, bueno, que toda, o sea, que nosotros estamos armando una pataleta por las sanciones contra 7 funcionarios. No, es que nos calificaron como amenaza extraordinaria, por lo que decretaron un estado de emergencia en los Estados Unidos. Fíjense ustedes, ¿vale? Como disfrazados de objetividad, las agencias de noticias manipulan. No es por los 7 funcionarios que estamos chillando. Es porque se está violando nuestra soberanía y, de paso, decretan emergencia nacional en los Estados Unidos porque somos un peligro para su seguridad interna. Que hay que echarle, es que hay que echarle, ¿no? Pero bueno, en su decreto, Obama calificó la situación en Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Según esta carta abierta del presidente Maduro, el gobierno venezolano, esa acción desproporcionada tiene potencialmente implicaciones de largo alcance de interferencia tanto a nivel constitucional como legal. Por ello, el gobierno del presidente Nicolás Maduro exige a su homólogo estadounidense que cese de inmediato sus acciones hostiles y a Obama que derogue el decreto en cuestión. Así que, bueno, el presidente Maduro recibió el pasado sábado el apoyo de la UNASUR, quien también solicitó a Estados Unidos derogar las sanciones. Además, el Parlamento venezolano aprobó el domingo unos superpoderes, dicen superpoderes, un habilitante, señores de AFP, antiimperialistas pedidos por el presidente para bueno, redactar las leyes, ¿no? Hasta fin de 2015 en materia de seguridad y defensa. Ahora señala, porque es que los gringos son así, esto sí lo señala la nota de AFP, que bueno, que ahí están los gringos, nos siguen comprando petróleo. Ahí están, comprándonos petróleo. Así son. Son las 10:39 minutos, abrimos la participación en La Ventana. Les recordamos, tenemos dos llamadas ya, les recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y se pueden comunicar también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos dos llamadas ya, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Encha García. Buenos días, Luis Arroyo. Usuarias, usuarios, habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Mucha vigencia tiene la canción que acaba de poner Los Dos Titanes. Ahora es cuando tiene vigencia. Y a donde los presidentes de Estados Unidos han abierto o han firmado ese decreto más o menos similar al que se nos acaba de firmar a nosotros, catapulten esto, ha habido problemas. Si no, busquen Libia, Siria, Afganistán, Irak, y posteriormente, o antes, se hicieron con los países asiáticos, de Camboya, Laos, Vietnam, uh-huh. Y para ustedes contar, son muertos cantidades, por millones han habido. ¿Cómo creen ellos que nosotros no vamos a estar preocupados? ¿Cómo creen ellos que no lo vamos a contestar? ¿Cómo creen ellos que no tenemos lo que acaba de decir la canción? Si alguna vez ellos pisaran esta tierra, nosotros así sería 100 años, pero de aquí a 100 años lo sacamos. Pondremos en fuga al invasor. Por supuesto. Así es. De eso se trata. Una cuestión. Yo ayer no pude conseguir la comunicación, por supuesto, no todas las veces se la hace fácil a uno, pero quisiera hacer un pequeño recuerdo del sábado que cumplió año un insigne neospartano, me refiero a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Sí, señor, que sí, señor, el maestro Prieto. Más, hubiese cumplido un año más de su vida. Nació un gran venezolano. Sí, 1902. Pero bueno, de él podríamos decir, por ejemplo, un pensamiento que está muy ahorita en boca, si el maestro ¿verdad? El maestro, que fue presidente de la Federación de Maestros, enseña a, en la escuela, o sea, el profesor enseña, bienvenido la enseñanza. Yo la pongo un poquito más allá. Primero vamos a enseñar al maestro para que ese maestro enseñe mucho mejor. Esos son pensamientos de Luis Beltrán cuando era presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Catapulto en una cuestión también en este sentido. Tal día como hoy, en el año 1855, el presidente Monagas firmó un decreto para que por cuestiones obligatorias se enseñara lo que era urbanidad y buenos modales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el manual de Carreño en este momento debe tener mucha vigencia. Lo digo no por citar nada específico, pero sí por la enseñanza a nivel general. No quiero decir más nada porque me voy a meter en problemas, porque después me echan mi mentadita sin ninguna necesidad, pero el manual de Carreño debe imponerse en este momento, buenos modales y urbanidad. Otra cuestión, ustedes han puesto música de él, tal día como hoy nació un señor llamado Nat Cole, con Nat otra King. Palabra, Nat King Cole. Ustedes han puesto música de él, un hombre que no hablaba una papa en español, pero cantaba en español. Y para finalizar, tú acabas de hacer un comentario sobre la cuestión de la salud. Hemos hablado varias veces sobre la salud. Pagó los platos rotos la ministra Pérez. Pagó los platos rotos, pero ella está recién llegada, pero lo que se venía arrastrando de las gestiones anteriores ha sido terrible. Correcto. Voy a referirme en esto. Amigos, volvemos a decir, si los anuarios no son actualizados, no sabemos qué vamos a comprar. Los anuarios era la recopilación de datos de todas las proveedurías del país. Se le sumaba el índice inflacionario y el crecimiento de la población. Unado a ello se llevaba y se presupuestaba y se compraba por trimestre, por cuatrimestre o por semestre y teníamos la medicina al día. No es que esto no lo estén haciendo, pero pongan los anuarios, hermanos, y no sigan comprando estuche como si fueran pastillas. No se llama pastillas, se llaman comprimidos. El año pasado dijeron que habían comprado 80 millones de productos farmacéuticos. Las unidades de manejo se manejan por 10, por 20, por 30. Si tú traes una caja por 30 y compras 80, estás comprando mucho menos de 80 millones. Se compra por unidad de manejo. Ya está bueno de decirnos las cuestiones como no son. Yo catapulto con ellos. ¿Por qué? Porque yo trabajé 30 años en la industria farmacéutica, hermano. Por favor, si no tenemos los anuarios, si no sabemos qué comprar, está pasando lo que está pasando. Generalmente no es desabastecimiento, es compras que no van dirigidas en el sitio que deben de estar. Por favor, sí, al ministro nuevo, que no sé cómo se llama, mi deseo es que tenga todo el éxito posible, porque esto todo lo sufrimos la población entera, hermano. Por favor, sí. Éxito y hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, con el gusto. Habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica. ¿Cómo anda todo? Chévere, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Mira, Enza, dos cosas. Una, en estos días escuché, creo que fue al presidente de COPEI, que decía que cómo era posible que tuvieran a los presos políticos en esas cárceles militares. Sí, pero donde porque ellos no quieren ir a prisiones comunes, en las cárceles militares hasta gimnasio tienen. Si no, pues mira la celdita de Leopoldo López con gimnasio y demás. Bueno, es que a eso iba. Digo, bueno, le tomó la palabra. Que lo manden a Uribana, claro. Que lo manden a Yare, que lo manden a cualquier cárcel común y corriente, porque vamos a estar claros. Es más, que lo manden aquí al Rodeo para que esté cerca de su familia, que vive en el estado Miranda. Claro, porque entonces viene cualquier Mónica Machado común y corriente y comete un delito muchísimo menor de lo que ellos han hecho y enseguida voy a parar para cualquier cárcel con un inmortal. Sí, señor. A mí no me van a poner en una cárcelcita donde puedo tocar cuatro, donde puedo recibir visitas, donde tengo gimnasio, donde me pega la luz del sol, donde, bueno, etcétera, porque ellos están allá como que están en un resort. Sí, hasta sus cervecitas se toman en los patios. Entonces eso molesta porque uno dice, bueno, ¿cuál es el privilegio? Que vayan a No, aparte, aparte de que sus familias no las extorsionan, ni los pranes ni los luceros. No, y que ellos tienen su real, que después cuando caigan en una cárcel esa, bueno, que le paguen al papá upa de la cárcel, que le paguen al pran, que para que los cuide como hacen todos los presos que caen, ¿verdad? Que aquí no lo vamos a hacer los ignorantes. Aquí sabemos cómo funcionan las cárceles. Mm. Bueno, que paguen para que les cuiden las espaldas, porque así le pasa al hijo de Petra Pérez cuando cae en una cárcel por un delito, bueno, menor, súper menor que lo que ellos cometieron. Otra cosa, en estos días veía Russia Today. Muy bueno ese. Es tremendo canal, Russia Today. De verdad que sí, ahí sí no se andan con comiquita, ahí sí dicen las cosas por la calle del medio. Y los periodistas de verdad que son como deben de ser los periodistas. Y veía yo una noticia que, hablando de derechos humanos y toda esta cosa, que en Estados Unidos y Somalia, si no me pelo es Somalia, son los dos únicos países que tienen pena de muerte para menores de edad, sí, y cadena perpetua. Sí, es que ni Somalia ni Estados Unidos ha firmado la Convención Internacional de Derechos del Niño. Es decir, que sus niños no tienen los mismos derechos que el resto de los niños del planeta. Entonces, tienen menos derechos que ellos. Entonces tú me dirás, o sea, yo digo, un muchacho que comete un delito, sea cual sea el delito, que cometa a los 13, 14, 15, qué sé yo, qué años de edad, ¿verdad? Ese es un muchacho que hay que ver qué es lo que le pasa, ¿verdad? Claro. Porque ese muchacho llegó a esa situación de cometer ese delito y no mandarlo así buenas a primeras a la cárcel y juzgarlo con pena de muerte. No, es más, ¿tú sabes qué es lo que hacen con los niños que condenan a muerte? Esperan a que cumplan los 18 años y los ejecutan. Entonces ellos dicen, no, nosotros no matamos niños, esperamos a que crezcan. No, entonces dime tú, si un muchacho, ya está más que comprobado que el cerebro de un adolescente no funciona como el cerebro de un adulto, porque en esa edad los muchachos tienen esas hormonas dándole vueltas en esa cabeza, ¿verdad? Y entonces, si aparte de eso vienen, quién sabe de qué tipo de hogar, influenciadas por la televisión, por el entorno, el medio ambiente, qué sé yo, tantas cosas que, por eso se dice adolescente, adolecen de muchas cosas. Entonces, ¿cómo tú vas a juzgar a un muchacho, independientemente del delito? O sea, yo no estoy diciendo, hay que ver qué fue lo que le pasó a ese muchacho, hay que estudiarlo, hay que revisarlo, hay que ver qué fue lo que pasó, y no juzgarlo como un adulto. Entonces se llenan la bocota diciendo que los derechos humanos y no sé qué, y condenan a sus propios niños a la pena de muerte. Eso es una cosa que, y aquí hay muchos estúpidos, porque no tengo otra palabra, que no sabe eso. Y entonces tú escuchas a gente, que estoy escuchando a mis vecinos diciendo, unos vecinos que son, bueno, ellos no saben ni qué son. Y ay, porque eso es mentira, que nos van a invadir, esas son cosas de Maduro, que está diciendo eso solo para escurrir el bulto. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo la gente puede ser tan estúpida? Que vean, lo que hacen es ver la noticia para ver estos programas faranduleros y novelas. Más nada. Y el periódico, ahora leen el propio que les pone el Nacional para idiotizarse más de lo que ya están. Y entonces no se leen, o sea, no leen, no investigan, no, que lo que está sucediendo ahorita aquí en Venezuela no es casualidad. Y entonces, bueno, eso fueron esas dos cositas para desahogarme, darle oportunidad a que otro participe también. Chévere, Mónica. Bueno. Un abrazo grandote. Okay. Fíjate, ya que estás hablando de los derechos humanos, pues ayer reconocieron en la Organización de Naciones Unidas los esfuerzos de Venezuela de proteger los derechos humanos. Esa es una de las matrices de opinión que está lanzando Estados Unidos a través de las transnacionales en información. Que aquí se violan los derechos humanos y pobrecito Leopoldo López, que él no debería estar en una cárcel 5 estrellas. ¿Cómo está? No. Bueno, pues eso fue el día de ayer. Representantes diplomáticos de diversos países reconocieron en la Organización de Naciones Unidas, Ginebra, los esfuerzos de Venezuela en promover y proteger los derechos humanos en el país dentro de un sólido marco institucional. Las declaraciones de los embajadores de Cuba, Ecuador y Nicaragua, entre otras delegaciones, se produjeron con ocasión del evento La Institucionalidad de Derechos Humanos en Venezuela, realizado durante la 28ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que se lleva a cabo en esta ciudad. Es decir, otros países ratifican los esfuerzos que ha hecho Venezuela para proteger los derechos humanos. Esta jornada contó con la participación como ponente del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, doctor Larry de Boe, quien expuso ante decenas de delegaciones diplomáticas los mecanismos de acción de este consejo adscrito a la vicepresidencia de la República. De Boe detalló que dicho consejo, creado en abril de 2014 por el presidente Nicolás Maduro, tiene la función de coordinar, apoyar e impulsar las políticas públicas del Estado venezolano en materia de derechos humanos, facilitando la implementación de las mismas. Destacó que esa instancia está integrada por altas autoridades del poder público venezolano y por representantes del seno de la sociedad, a saber, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ciudadano. Estamos hablando de Defensoría del Pueblo y Fiscalía del Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil. Cabe resaltar que además de los embajadores de Cuba, Ecuador, Nicaragua y Egipto, en el evento participaron delegaciones diplomáticas de Bielorrusia, Sudáfrica, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Rusia, Siria, Etiopía, Chile, India, Uganda, Panamá, España y Suiza, entre otras. Estados Unidos aparentemente no está. ¡Qué raro! El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, doctor Larry de Boe, condenó la manipulación mediática internacional contra Venezuela, poniendo como ejemplo el caso de la resolución 08-610 del Ministerio de la Defensa. De Boe indicó que esta resolución, que regula la actuación de la Fuerza Armada Nacional en las manifestaciones públicas, atendiendo a los más altos estándares internacionales en derechos humanos, ha sido tergiversada de manera irresponsable para exponer al escarnio público internacional al gobierno bolivariano y tratar de desvirtuar su férreo compromiso con la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Y con respecto a las estupideces que vienen del imperio, Estados Unidos afirma que no apoya golpes de Estado y desata risas, las risas de los periodistas en la rueda de prensa. Es decir, que todo el mundo sabe quiénes son y que por más que se tongoneen, se les ve el bojote. Periodistas de Estados Unidos calificaron de ridículas las declaraciones del Departamento de Estado de ese país. Risas sarcásticas y asombros fueron las expresiones de los corresponsales cuando la portavoz del Departamento de Estado, Jennifer Psaki, afirmó con seriedad que su país no apoya ni promueve cambios de gobierno a través de medios ilegales. Esta noticia se la debería mandar, Mónica, a tus vecinos que dice que no, que los Estados Unidos no tienen nada que ver y que no nos quieren invadir, que son paros de Maduro, ¿no? Como política de larga data, Estados Unidos no apoya transiciones por medios inconstitucionales. Y encima dice política de larga data. Las transiciones políticas deben ser democráticas, pacíficas y legales, aseguró la funcionaria al ser interrogada sobre el papel de Estados Unidos en el frustrado golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La frialdad de Psaki al hacer tal afirmación sorprendió a los reporteros que se encontraban en la sala de prensa. Y bueno, el corresponsal de Associated Press, mira que Associated Press es de línea de derecha, inmediatamente intervino y con una sonrisa irónica le preguntó a Psaki cuán larga era esa política de no promover golpes de Estado, a lo que la funcionaria respondió que solo se refería a las acusaciones hechas por Maduro y no a episodios anteriores. Bueno, la cuestión es que todos los presidentes estaban muertos de la risa. Perdón, todos los periodistas muertos de la risa. Porque saben muy bien quién es Estados Unidos. Y bueno, y estos periodistas también deben estar clarito a qué intereses obedecen, porque bastante veneno que vierten en nuestra contra, así se rían de Psaki. Son las 10:55 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema del Gran Combo de Puerto Rico. En Puerto Rico se le dice jíbaro al campesino, a diferencia que aquí se le dice jíbaro al vendedor de drogas, ¿no? Allí se le dice jíbaro al campesino, de hecho la música campesina le dice música jíbara. Pues vamos a escuchar, esto no es música jíbara, pero el tema se llama Lamento Jíbaro. Ya venimos. Estas son las cadenas que yo contaba, las cantaba mi madre. Cuando lavaba, la cantaba mi madre, cuando lavaba. Yo canto las cadenas por las farolas, si

Atrévete a mirar más allá. Cinco minutos de la mañana, escuchamos reggae nacional, reggae venezolano, excelente, Alto Gueto Raíz y el tema Resistencia. Y bueno, el movimiento de países no alineados condena las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela. Nueva York, 16 de marzo de 2015, el movimiento de países no alineados, MNOAL, que agrupa a 120 naciones de todo el mundo, aprobó este lunes un comunicado conjunto en el cual rechaza las agresiones de las cuales ha sido víctima la República Bolivariana de Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos, declarando al país como una amenaza a la seguridad nacional. El embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, informó que luego de una reunión conjunta y uniéndose a la condena internacional de gobiernos, organismos regionales e internacionales como el ALBA y la UNASUR, personalidades del mundo académico e intelectual, movimientos sociales y políticos, entre otros, el MNOAL emitió un contundente comunicado en rechazo a tales medidas coercitivas unilaterales que atentan contra los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. El embajador Ramírez informó que el movimiento de los no alineados consideró como inaceptables tales medidas que atentan contra la dignidad del pueblo de Venezuela y buscan abrir caminos para medidas de mayor calado. Vamos a revisar la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos escribe Trotsky Colmenares, arroba BTV Canal 8, Departamento de Estado. Estados Unidos no apoya golpe de Estado y da risas a los periodistas. ¡Qué careta habla! También nos cuelga un meme donde aparecen unos derechistas brasileños, ¿no?, con un cartel en una protesta diciendo que Brasil no será una nueva Venezuela. Bueno, allá ellos, ¿no? Y dice Trotsky Colmenares, quieren hacernos ver como parias, escuálidos brasileños durante protesta contra Dilma. Dice Trotsky Colmenares, burla. Y más y Ocariz tienen sin agua a Petare, pero Carlos Ocariz es el mejor alcalde. Dice Gustavo Díaz, no apoyan golpes de Estado. Como siempre, la gran virtud del gobierno gringo es su eufemismo inmoral. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Sí, buenos días, Enza. Ajá. Te habla Juan Rodríguez de acá del Paraíso. Hola, Juan, ¿cómo anda todo? Bien, gracias. Mira, no estoy oyendo tu programa porque estoy pintando un apartamento y no tengo radio. Ah, imagínate. Pero de hace varios días quiero participar y bueno. Bueno, bienvenido, cuéntanos. No sé los temas que estarás tratando hoy, ¿ves? Pero sí me quiero referir a la semana pasada, tú hiciste un comentario sobre algunos problemas que hay en la ciudad. Uh-huh. Y sería prudente que el alcalde Rodríguez, sí, tomara en cuenta esas inquietudes, porque hay demasiado hueco en la ciudad. Y entonces vi en San Bernardino que estaban tapando unos huecos, pero dejaron otros huecos que están al lado del que taparon. O sea, no tienen una visión realmente increíble, pues. Y la otra cosa también que quería, también está bastante oscura la ciudad de noche, sí, las avenidas, las calles. Tú hiciste un comentario, por eso quiero referirme, sí, sí, a eso. Sí. El otro comentario que te quería hacer, Enza, era sobre las declaraciones del canciller español. A mí me parece, ¿verdad?, insolente lo que hacen los españoles con nosotros los venezolanos. Yo, siendo el gobierno, yo siendo Maduro, cortaría por lo sano. No hago más relaciones comerciales con ellos, porque primero son una partida de tramposos y de corruptos que no tienen imaginación uno, ¿no? Ellos son los primeros corruptos. Y realmente, pues, increíble todas las vagabunderías que ellos hacen. Y después aparecen como buenos angelitos, no hacemos nada. Me refiero al canciller español que dice que él hace una distinción entre lo que es el pueblo venezolano y su gobierno, el gobierno venezolano, y que ellos tienen bajo observación el gobierno venezolano. Es una amenaza también, sí, un poco ahí soslayada, escondida, ¿no? Como que, bueno, si te resbala te vamos a también sancionar. Y yo creo que ellos no son nada morales para hacer ese tipo de observación. Y bueno, y hay otras cosas más, pero bueno, te voy a dejar porque, ¿verdad?, creo que hay otros oyentes que quizás quieren participar. Lástima que no tengo radio. Mañana, si vengo por acá a pintar, me traeré un radio para oírte. Ay, bueno, Juan, un abrazo, bueno, un abrazo grandote. Igualmente. Y bueno, cualquier cosa, para que escuches la respuesta, mantente en línea. Creo que no hay otra llamada, okay, de cola, no. Okay. Mira, con respecto a lo que estábamos hablando de la ciudad, y reiteramos, ¿no?, ese llamado a Jorge Rodríguez. O sea, nosotros estamos conscientes que ha hecho una excelente labor en la alcaldía de Caracas. En lo personal considero que de los alcaldes que hemos tenido es el mejor. Pero eso no quiere decir que sea perfecto. Y que en lo personal agradezco toda la movida cultural que ha organizado a través de Fundarte, el Festival de Teatro, el Festival de Cine, las salas recuperadas, pero no podemos disfrutar de esos espacios recuperados si cuando llegamos a nuestras urbanizaciones, el Libertador, están como la boca del lobo. Sí, señor. Cuando estamos sometidos a que nos atraquen entrando a nuestro edificio. Sí, sí. Porque las calles, por lo menos hablo de la parroquia Paraíso, son, sí, una boca de son una boca de lobo. No, sí, sé cómo serán las demás parroquias, no, pero tenemos el asunto del alumbrado, que a lo mejor eso no corresponde a la alcaldía, pero él como alcalde debería presionar ante Corpoelec para que solucionen el problema. Claro, claro. ¿No? Entonces, sí, el centro está iluminado, en el centro tú no consigues hueco, pero entonces, ¿pero las demás parroquias qué? Claro, claro. ¿no? Sí. Entonces, y bueno, y con lo que estabas hablando de los españoles, fíjate. Con respecto a los españoles, realmente siempre, sobre todo cuando gobierna la derecha en España, tiene una actitud sumamente arrogante. Pienso que, en lo personal, pienso que sus políticos, que son descendientes de la nobleza, ¿no? Que son descendientes de la nobleza española con un alto contenido franquista, que eran bastante racistas, parece que siguen despechados, porque nosotros dejamos de ser colonia hace 200 años. Pero aparte de eso, lamentablemente, hay cerca de 500.000 de venezolanos viviendo en España, de las cuales las 3/4 partes son de oposición radical, que tienen una campaña de descrédito y desprestigio hacia Venezuela impresionante. Esa gran cantidad de venezolanos tienen peso electoral, y por eso tenemos organizaciones como Podemos, que está tratando de decir, no tenemos nada que ver con Chávez ni con Venezuela, porque tienen chance de ganar. Porque de verdad que esta inmigración venezolana en España se ha convertido en un lobby casi tan poderoso como la gusanera mayamera. Sí, la gusanera venezolana está en Madrid. Y entonces parte de las declaraciones del canciller son para los votantes venezolanos que están allá, que estamos hablando de casi 500.000, y de paso, sin tomar en cuenta los que tienen doble nacionalidad, que viven en América Latina, que viven aquí en Venezuela, que muchos de ellos son opositores. Ellos están en campaña electoral, ellos necesitan el voto venezolano. Recordemos que la derecha perdió la alcaldía de Galicia gracias al voto de los españoles que estaban aquí en Venezuela. ¿No? Entonces, sí. Fíjate, estas declaraciones son más electorales que otra cosa, ¿no? Tú le preguntas al común de los... Es más, a mí me decían en España, ellos me preguntaban en voz bajita, mira, cuéntame cómo son las cosas en Venezuela, porque le preguntamos a los venezolanos aquí, nos insultan. O sea, si un español le dice, oye, vale, pero mira, a mí no me parece que Chávez, se los comen a gritos. Y lo sé porque lo he visto, lo he vivido, lo he padecido. Mi hermana es una de las venezolanas de oposición que está en España tirando, o sea, hablando bien mal de sí, hablan mal todos. Es terrible, ¿no? Y tienen poder político dentro de España, aunque tú no lo creas. Tienen poder político y tienen influencia en las matrices de opinión. O sea, si hay un país donde se difunde veneno contra Venezuela, uno de ellos, yo creo que más que los mismísimos Estados Unidos, es en España. Sí. ¿No? Entonces, mira, con respecto a los negocios, realmente España no es uno de los principales socios de Venezuela. Han ido perdiendo terreno. De verdad que han ido perdiendo terreno. Fíjate que, bueno, el Banco de Venezuela era de un grupo español, fue nacionalizado. Y bueno, y ellos que vean cómo resuelven el problema del desempleo, sí, el problema del aumento de la pobreza y todo que esto. Sientan el golpe económico. Claro. Pero es que ya lo están sintiendo. Claro. Y es terrible lo que están viviendo allí. O sea, lo que nosotros vivimos en la cuarta, en lo de Caldera, eso es un cuento de hadas al lado de lo que se está viviendo ahora en claro. España. Sí, sí. No, entonces tampoco podemos calificar a todo el pueblo español por las declaraciones de su canciller, que es un tipo de derecha, que está hablando sobre todo es para los votantes de derecha y para esa inmigración venezolana, que es la gran mayoría opositora radical venezolana de corte fascista, y ya se han convertido, pues, de verdad, en un poder, como lo es la gusanera mayamera. Así es. Bueno, me alegra oírte, Enza, y gracias por darme esa oportunidad, y bueno, mañana me traigo el radio. Ok, chévere, Juan. Chao. Pues, un abrazo grande. Bueno, continuamos, ¿no?, revisando informaciones, y fíjense ustedes, ya va. El día de hoy, por cierto, hay una movilización de transportistas para respaldar al gobierno de Nicolás Maduro, nuestro presidente. Transportistas integrantes de la Plataforma Bolivariana del Poder Popular del Transporte se reúnen este martes en la Plaza Morelos, en Caracas, para manifestar su repudio a la nueva agresión injerencista del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y al mismo tiempo ratificar su respaldo al gobierno bolivariano y al presidente Nicolás Maduro. La semana pasada, bueno, esto ante el decreto que emitió el gobierno de los Estados Unidos. Volvemos otra vez a lo que es el tema, ¿no?, los anuncios económicos que hizo el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, y una de las cosas que anunció el presidente Maduro es que se hará el mantenimiento a 34 abastos bicentenarios. Un total de 1.177 millones de bolívares provenientes del Fondo de Eficiencia Socialista aprobó ayer el jefe de Estado Nicolás Maduro para la recuperación, mantenimiento mayor y ampliación de 34 abastos bicentenarios de todo el país. Se van a mejorar, ampliar y hacer reparaciones al de Puerto La Cruz, Maturín, Carúpano, Las Mercedes en Caracas, Melía de Anzuategui, el de Barcelona, el de Lagunillas en el Zulia, Los Ilustres en el Distrito Capital, Perijá, Nuevo Litoral en Vargas, en Anaco y en Anaco. Pidió al vicepresidente de la Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, y al ministro para la Alimentación, Iván José Bello, a activar y comunicar las decisiones. Por otro lado, también el presidente Maduro aprobó recursos para la expansión de la red pública de distribución de alimentos a través de la creación de 2.400 nuevos pedemercalitos, así como cuatro grandes centros de distribución de pedemercal de 1.200 metros cuadrados cada uno y 30 centros de distribución comunal de pedemercalitos de 300 metros cuadrados. Destacó que esta propuesta surgió de los comandos populares militares. También se crearon planes de distribución que garantizarán leche y carne. Con el objetivo de garantizar los alimentos al pueblo, el primer mandatario Nicolás Maduro aprobó un plan especial de distribución de leche pulverizada en estrecha articulación con los comandos populares militares contra la guerra económica para lograr la distribución masiva de 18.000 toneladas de leche en todo el territorio nacional entre el mes de marzo y abril, explicó. Destacó que el Estado venezolano cuenta con reservas operativas de 32.000 toneladas de leche y el proceso logístico para la adquisición de 20.000 toneladas más. Con respecto a la carne de res, se expenderá a precios justos, eso esperamos, porque de verdad que no, donde, o sea, ninguna carnicería la venden dentro del margen, dentro de la regulación, vamos a estar claros. Maduro aprobó también un plan especial de distribución, seguimiento y control de carne bovina a precios justos establecidos. Precios regulados de acuerdo a la producción nacional y al ganado importado que debe dar inicio el próximo lunes 23 de marzo, dijo. Añadió que este plan busca crear las cadenas logísticas por cada uno de los rubros con el sector público y privado. Esto se pondrá en marcha bajo el control del Sistema Integral de Control de Abastecimiento, SICA, va a estar en todo y debe funcionar de manera dinámica. Así que bueno, estos son los anuncios que tienen que ver con abastecimiento, ¿verdad? Con abastecimiento aquí en el país. Seguimos revisando informaciones y esto tiene que ver, ¿verdad?, con la inflación, ¿no? Un analista económico de apellido Bosa, en el programa El Desayuno que transmite Venezolana de Televisión, Tony Bosa, el analista político, dice que el verdadero origen de la inflación son las tasas de ganancia de la burguesía, por supuesto. Quieren invertir a dólar 6.30 y nos quieren vender a ni siquiera a dólar Simadi, que está bien alto, sino el dólar paralelo. Y que lo tienen, y aparte que es una cuestión totalmente ficticia. Aquí quienes determinan el precio de los productos son Eligio Cedeño y Orlando Urdaneta y Alberto Federico Ravel, vamos a estar claros. Bueno, dice Tony Bosa que el verdadero origen de la inflación son las tasas de ganancia de la burguesía. La guerra económica no es un eufemismo, es una realidad. Y el verdadero origen de la inflación son las tasas de ganancia de la burguesía. Por eso el pueblo tiene que pasar a la fase de ser la fuerza productiva de la nación. Destacó este martes el analista político Tony Bosa. Durante su participación en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión, Bosa explicó que Venezuela tiene un siglo sometida a un modelo especulativo que se diseñó para captar la renta petrolera. Y hay mecanismos que siguen operando para favorecer a la burguesía porque aún no hemos derrumbado el Estado burgués. Resaltó la necesidad de buscar mecanismos de importación que involucren al pueblo. Vamos a arriesgarnos con los niveles de organización del poder popular, dijo el autor del libro La Guerra contra el Pueblo. Estamos promoviendo un observatorio de precios porque la burguesía nos domina a través de la inflación. Se trata de una plataforma que mediante una aplicación inteligente conectada a una base del gobierno permitirá al pueblo proteger su salario porque la gente podrá ver el precio real del producto que desea adquirir y a qué tipo de dólar fue financiado, explicó Bosa. Explicó que son las grandes empresas y comercios de la burguesía venezolana las que controlan principalmente la importación, comercialización y mercantilización de bienes y servicios. Es decir, la banca, los importadores y los comerciantes son los mismos grupos económicos. Se hace entonces necesario un control del comercio exterior y redefinir la política de importación porque estamos ante una burguesía especuladora. No se le puede seguir dando dólares a una burguesía que está demostrado que desde los años 50 viene sacando los capitales del país. lo que hablábamos al inicio de este programa. En su libro se define la inflación como una transferencia generalizada de ingresos de un sector a otro utilizando el mecanismo de aumento de precios. En el texto se explica que detrás del fenómeno de la inflación está en juego las altas tasas de ganancias que obtiene la burguesía, cuyas empresas son los principales productores de bienes y servicios. Entonces, bueno, el libro sobre la guerra económica que escribió Tony Bossa se puede descargar de forma totalmente gratuita en la dirección electrónica www.observatoriodeprecios.wordpress.com o también en la página web del diario Ciudad Caracas. Así que si están interesados, ya lo saben, se meten en el enlace de Ciudad Caracas y buscan el libro sobre la guerra económica de Tony Bossa, o lo pueden hacer a través de www.observatoriodeprecios.wordpress.com. Bueno, ya son las 11:22 minutos, nos toca hacer una pausa y nos vamos con un tema de Víctor Guillermo Toro Vega, conocido también como Yomo Toro, un as, realmente un maestro de la interpretación del cuatro puertorriqueño, que es el instrumento nacional de esta nación. Yomo Toro nació en Guánica, Puerto Rico, 26 de julio de 1933 y falleció en Nueva York, Estados Unidos, el 30 de junio de 2012. Fue un músico conocido por ser uno de los primeros en usar el cuatro, en el cuatro puertorriqueño, en el género musical de la salsa. ¿Quieren tener una idea, los que no conozcan a Yomo Toro, de la maestría de este músico y de lo sabroso que suena el cuatro puertorriqueño? Escuchemos a Yomo Toro con este mambo oriental. Thank you.

cerrar mi mano en tu mano. Dejarlo todo en la huida. Estar desnudo. Escuchamos al boricua Draco Rosa y Juan Luis Guerra con este tema de Draco. Esto es vida, bonito tema, cosa tan bonita, tan hermosa. Estaba deslizándome hacia las alturas y aterrizando de nuevo en mi silla. Esto es vida, cosa pa' bonita, de verdad. Bueno, y seguimos revisando informaciones y las comunidades debatirán con intelectuales la importancia de preservar la paz. Desde este martes, intelectuales venezolanos, cultores, profesores universitarios, innovadores y artistas se movilizarán por las zonas populares del territorio nacional para defender el compromiso de paz ante la más reciente agresión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, contra el pueblo venezolano, informó el vicepresidente para la Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, durante una reunión con más de 60 intelectuales del país realizada en los espacios de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, ubicada en Caracas. Menéndez indicó que se dirigió dirigirán a los barrios, canchas, plazas y metro de Caracas para llevar este debate nacional. Vamos a estar desplegados por todas las calles, los callejones, los barrios, por todas las urbanizaciones, por todos los espacios de nuestro país, sencillamente asumiendo ese debate, un debate de principios. Destacó que en estos espacios, además de urbanizaciones, también estarán cantores para conversar sobre Venezuela como país de dignidad y amante de la paz. Bueno, revisamos la participación en la ventana. Nos escribe Beatriz Arévalo, nuestra usuaria desde Panamá. Un beso grande, Beatriz. Hola, Enza, en sintonía. Te escucho y me traslado a mi casa y escucho a mi mamá respaldar todo lo que dices. Increíble. Gracias. Dice Davis, ¿será que este año habrá Feria del Pescado? No se escucha nada, los años anteriores, 15 días antes de la Semana Santa, se iniciaban. ¿Verdad que sí? Vamos a estar atentos a ver qué fue lo que pasó con eso. Me imagino que sí habrá Feria del Pescado, pero bueno, arrancará a última hora, todo parece indicar, ¿no? Bueno, por otro lado, mira, esta es una noticia de salud bien interesante, ¿no? Y un llamado a la reflexión. Porque una de las primeras cosas, porque hay que decirlo, dentro de lo que es la cultura venezolana consumista, con un cierto carácter machista, donde la mujer es percibida y muchas de ellas se autoperciben como objeto sexual y por lo tanto tienen que repotenciarse para conseguir un hombre que las mantenga y las represente, y entonces empiezan a inyectarse cuanta cosa hay, biopolímeros, botox, lo que sea. Pues resulta que en Francia estudian prohibir las prótesis mamarias ante la aparición de un cáncer vinculado a las mismas. Es lógica elemental, señores. Un área tan sensible como los senos, métanle un cuerpo extraño, lo lógico es que hay algún tipo de rechazo, ¿no? Digo yo. Bueno, pues Francia estudia prohibir las prótesis mamarias ante la aparición de un cáncer vinculado a ellas. ¿Qué tal? Bueno, vamos a profundizar aquí en esta nota. Las autoridades sanitarias francesas han lanzado una advertencia sobre las prótesis mamarias ante la aparición de casos de un cáncer particular en mujeres con esos implantes y estudiarán en los próximos días medidas que pueden llegar hasta su prohibición. El diario Le Parisien reveló hoy que la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento va a organizar una reunión de expertos en 10 días sobre la cuestión para determinar si hay que ir más lejos en la reglamentación. Si tenemos que llegar a prohibirlas, lo haremos, avanzó el director general adjunto de esta institución, François Ebert. En una entrevista explicó que en los últimos 3 años se han detectado 18 casos de linfoma anaplásico de células grandes en mujeres con implantes. En el mundo se tiene constancia de 173 casos y Ebert hizo notar que estos cánceres, una de las pacientes en Francia ha fallecido, parecen asociados a las prótesis mamarias y que no se han declarado entre mujeres que no los llevan. Piénselo, amigas, piénselo, de verdad. Aunque se trata de un riesgo aparentemente reducido, teniendo en cuenta que en Francia 400.000 mujeres llevan esos implantes, los responsables sanitarios han decidido en un primer momento obligar a que los médicos adviertan a las mujeres que se quieran operar de este nuevo riesgo en espera del dictamen de los expertos. Son las 11:40 minutos, tenemos llamada, buenos días. Aló. Hola. Hola, cámara, ¿cómo estás? Chévere, ¿cómo te ha ido a ti? Excelentemente bien. Qué bueno. Cámara, aprovecho la ocasión para hacer la invitación mañana a las 10 de la mañana en la Plaza André Eloy, mejor conocida Plaza de la Revolución, Plaza de Lina Ron. Los colectivos nos vamos a pronunciar, vamos a hacer público nuestro rechazo a un decreto ejecutivo por un presidente que dudosamente representa a su pueblo. Entonces mañana, como todos somos colectivos, mañana a las 10 de la mañana los invito, donde haremos público, vuelvo y repito, nuestra postura, nuestro rechazo y anunciaremos las acciones que vamos a seguir. Perfecto. Los quiero mucho. También te queremos mucho. Hasta la victoria siempre, camarada. Bueno, entonces continuamos, pero ya que estábamos hablando, ¿verdad?, sobre el tema del cáncer vinculado con las prótesis mamarias, también tenemos que decirlo, hay buenas noticias por otro lado, que un avance prometedor, ¿no? Esto lo publica, ya Ah, pues, ah, es que ya lo tuiteé, es que lo estaba tuiteando. Avance prometedor, transforman células cancerígenas en glóbulos blancos. Un grupo de científicos estadounidenses logró transformar las células de un cáncer en la sangre en inofensivos glóbulos blancos, los encargados de defender nuestro organismo. Las células de un paciente con un tipo de leucemia agresiva fueron aisladas en un laboratorio y, como si se tratase de una piscina de pirañas en un zoológico, los investigadores las alimentaron con diversos nutrientes para mantenerlas con vida y poner a analizarlas. Uno de los especialistas observó que las células dañinas se transformaron en inofensivos macrófagos, células defensivas capaces de engullir y hacer desaparecer microbios nocivos e incluso células cancerosas, por lo que el laboratorio de leucemia se convirtió en defensas para el organismo. Esta práctica se apoya en los estudios publicados desde el 2004 por el investigador Thomas Graf, quien celebró que la metamorfosis de las células cancerosas a glóbulos ocurriera de manera espontánea, aunque en escaso porcentaje, y representará una alta posibilidad como método terapéutico. Lo ideal ahora sería encontrar una sustancia química que acelere esta transformación, que ya ocurre espontáneamente. Aprobamos 6.000 compuestos y no encontramos nada lo suficientemente potente. Ahora son los investigadores de Stanford los que buscan esta sustancia química, apuntó Graf. Así que bueno, noticias alentadoras en lo que es la lucha contra el cáncer. Y bueno, vamos, ya estamos en la última media hora del programa, pues les recordamos que sigue la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015, y vamos a recomendarles algunas actividades para el día de hoy. En la Sala Julia de Burgos, en el Teatro Teresa Carreño, lo que era el antiguo platillo protocolar, a las 4 de la tarde se va a llevar a cabo el debate Visibilidad en la Literatura Puertorriqueña, a cargo de Aurea María Sotomayor, Marta Aponte, de Puerto Rico. También se va a llevar a cabo a esa misma hora, de 4 a 4 y 25, la presentación del libro Falsas, Maliciosas y Escandalosas Reflexiones de un Ñángara, de Ali Gómez García. Va a ser Jordana García la presentadora. Esto lo organiza la Fundación El Perro y la Rana, y esta presentación, Falsas Malicias y Escandalosas Reflexiones de un Ñángara, va a ser en la sala de las librerías del sur, de 4 a 4 y 45 de la tarde. Si se mantienen en la sala de la librería del sur, a las 5 de la tarde se hará la presentación del libro Globalización, Crisis y el Estado Necesario, de Miguel van der Gis, de Editorial Galac, quien, bueno, les agradecemos pues a Carlos Parra y la gente de Editorial Galac por hacernos llegar ese tremendo libro. Hoy va a ser la presentación de 5 a 5 y 45 de la tarde en la sala de las librerías del sur, en el Teatro Teresa Carreño. A los que les gusta la literatura bolivariana, pues también en la sala de la librería del sur del Teatro Teresa Carreño, a las 6 de la tarde se presentará la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, a cabo de Félix Ojeda, de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Y a las 7 en esta sala se va a llevar a cabo la presentación del libro Mi Dulce Olivo, Antología de Mujeres Palestinas, a cargo de Linda S. Ali, de la Embajada de Palestina. Este libro es publicado por el Fondo Editorial Fundarte. Bien interesante, ¿no? Saber esta antología de mujeres palestinas, saber cómo piensan, cómo sienten, cómo reflejan su realidad. A los que les interesa el tema de las comunas, en la Sala César Rengifo, en el Museo de Bellas Artes, a las 3 de la tarde, se llevará a cabo el conversatorio El Autogobierno de las Comunas y la Crisis del Capitalismo Rentístico, a cargo de Emiliano Terán Mantovani. Así que bueno, ya lo saben, a las 3 de la tarde, de 3 a 3 y 45, en la Sala César Rengifo del Museo de Bellas Artes, El Autogobierno de las Comunas y la Crisis del Capitalismo Rentístico, a cargo de Emiliano Terán Mantovani. Muchísimas, muchísimas actividades. Bueno, es que me quedo corta en el ratico que se las estoy comentando, pero son muchísimas las actividades que hay en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Escribe el Bética Antillanqui, un abrazo grande, el Bética. Hola Enza, ayer no pude comunicarme, así que gracias por tus saludos y cariñitos, y sobre todo por abrir cada día nuestra ventana. Gracias, corazón. Y un beso grande a ese ángel gigantesco llamado Miguelito, a quien quiero mucho. Bueno, continuamos también con la participación y nos escriben en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Les recomendamos un artículo de Ángel Capa publicado en una página web, bueno, en un periódico español sobre España, que está bien interesante, ¿no? Se llama ¿Por qué Venezuela? Y el artículo es tomado, es un artículo, pues bueno, donde se analiza muy bien la situación de Venezuela y se les pone a los españoles la verdad. Es un artículo publicado en, ay Dios mío, que ya va, que ya perdí dónde era que estaba publicado. Creo que es el público.es, sino el diario.es, el artículo que tomó Samuel Torres, ¿no? Y también tenemos la participación de una usuaria que tiene que ver con el tema de la inflación. Evelyn Gil nos dice, crítica, dos puntos. ¿Cómo es posible? Yo gasté a finales de enero 7.400 bolívares comprando 200 bloques, 6 sacos de cemento, un metro de arena amarilla y medio metro de arena lavada más flete y pagué 7.400. Hoy tengo que comprar 250 bloques y tengo que pagar 9.000 bolívares más el flete. ¿Dónde están los precios justos? ¿Dónde está Andrés Eloy? Esto lo dice Evelyn Gil desde el Junquito, totalmente de acuerdo contigo. Al Zunde se le puede reconocer que ha dado buenos golpes, muy buenos golpes, en lo que son los decomisos, y yo creo que es porque ya está metido con ellos la Guardia Nacional y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero lo que es el tema de la especulación, no han hecho absolutamente nada, nada. Están especulando como les da la gana, pero de una forma impresionante. Te suben los precios en cuestión de horas. Y uno dice, ¿dónde está el Zunde? Caramba, caramba. De verdad, hace falta más eficiencia en este organismo. Estamos en una guerra económica. Nos atacan por todos lados. Nos atacan los gringos, montan un golpe de Estado. Tenemos guerra económica. Todos tenemos que dar lo mejor de sí. Y le hacemos este llamamiento al Zunde. Y esto es algo que se lo decimos al gobierno. O sea, se lo decimos al gobierno. Eficiencia o nada. Para ganar esta guerra tenemos que ser eficientes también. Porque no todo el mundo tiene la conciencia que muchos de nosotros tenemos. Entonces, esto de la especulación es así. Es así. Entonces, bueno, ahí está la crítica de Evelyn Gil, que desde aquí pues la apoyamos. La apoyamos totalmente. Bueno, revisamos más informaciones. Bueno, básicamente también el día de ayer se movilizaron los trabajadores del sistema ferroviario en rechazo a la injerencia imperialista. También anunció Héctor Rodríguez que más de 70.000 familias se han registrado hasta los momentos en hogares de la patria. Y bueno, que también el ministro Jessy Chacón, el ministro de Energía Eléctrica, en una rueda de prensa, pues rechazó en nuestro país los atentados contra el sistema eléctrico. El ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Jessy Chacón, rechazó este lunes los planes de desestabilización al sistema eléctrico registrados en el país durante el fin de semana. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Chacón comentó que el pasado domingo un grupo de apátridas provocaron un incendio en uno de los centros de generación, dejando sin energía al sector Catealamar en el estado Vargas. Agregó que el servicio fue restituido de manera total. Utilizar el sistema eléctrico como una herramienta política de desestabilización es ir en contra de los venezolanos y de todos los ciudadanos, señaló, al tiempo que resaltó el blindaje con que cuenta la Corporación Eléctrica Venezolana gracias al esfuerzo en medidas de seguridad para prevenir y evitar los ataques. Asimismo, informó que los trabajadores del sector eléctrico se movilizarán este miércoles en defensa del país y en rechazo al documento imperial firmado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Que bueno, estas fueron declaraciones del ministro para la Energía Eléctrica, Jessy Chacón. Ya son las 11:51 minutos y ya tenemos que ir despidiendo el programa. Les reiteramos nuestra invitación a que disfruten de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. ¿Qué otras recomendaciones les podemos hacer? Bueno, en la sala César Rengifo del Museo de Bellas Artes, a las 6 de la tarde, se va a llevar a cabo la conferencia Rengifo y los artistas insurgentes, a cargo de Esther Áñez, Rolando Petit y Alejandro Aguilar, del Centro Nacional de Historia y el Archivo General de la Nación. También, pues, les recomendamos en la Sala Julia de Burgos a las 6 de la tarde. Yo me compré ese libro, por cierto. A las 6 de la tarde, presentación del libro Eros y Violencia en la Literatura Latinoamericana a cargo de Luis Felipe Díaz de Puerto Rico. Esta es una presentación del Centro Nacional del Libro. Ahora sí, nos despedimos y les agradecemos, como siempre, su sintonía, que nos acompañe, su participación, su cariño. Y bueno, siempre bienvenida a la crítica constructiva. Unidos, todos unidos, unidad, lucha, batalla y victoria, y vamos a triunfar ante tanto ataque, tanta amenaza, tanto del gobierno de los Estados Unidos, tanto del imperio, como también de sus sectores lacayos y también de la cuerda de corruptos que se la pasan, que no es que quieran que el país caiga, pero ellos no les importa nada, no tienen patria, con tal de enriquecerse y sacar el máximo de ganancia, no les importa perjudicar a sus propios compatriotas. Así que bueno, señores, aquí estamos, rodilla en tierra, venceremos, lo lograremos y con todo cariño nos despedimos. Ya lo saben, vayan a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, porque un pueblo culto, un pueblo que lee, es muy difícil de engañar o manipular. Nos despedimos en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy, Enza García, quien les desea que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos escucharemos mañana cuando a las 10 volvamos a abrir esta ventana. Nos despedimos con Salsa Venezolana, una excelente agrupación nacional. Adolescentes, Latino Soy. Chau. Para mi tierra, porque mi tierra es la más.